baby. Bom bom, no te me rita. Bom bom, no te me rita. Bom bom, no te me rita. Bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom, bom bom. Cuidado que hace calor. Bom bom, no te me rita. Bom bom, no te me rita. Yo te doy y que se repita. Sin condón, vamos a capelita. Yeah, yeah, bom bom, no te me rita. Bom bom, no te me rita. Yo te doy y que se repita. Sin condón, vamos a capelita. Este ya no se filtro, el culo paradito y lo sube para TikTok. Naga para abajo, está pidiendo chirlito. Sube la mano y de lado a ladito. Con el shortcito bien coladito. Mami, vamos a contarte a 10 y dice 1, 2, 3, twerkeando 4, 5, 6, quemando 7, 8, mami, te apoyo 9, 10, vamos otra vez, soy tu guacho. Vos sos mi guacha, un vestidito se le ve en la cacha. Quiero una pati pa' la guaracha. Y ella se agacha y se agacha. Guacha, cuidado que hace calor. Bom, bom, bom, no te merritas. Bom, bom, no te merritas. Yo te doy y que se repita. Sin condón, vamos a capelita. Yeah, yeah, bombón, no te merita. Bombón, no te merita. Yo te doy y que se repita. Sin condón, vamos a capelita. Ella se viste modo por. Siempre se cola todo el putillor. Donde va la reciben con un shot de tequila o termidor. Tiene el culo en modo virador. Hace calor y gira como ventilador. Y mueve la cadera macarena. Le chiflo porque la verdadera. Foto de sus uñas y de sus cejas. Anda con el fierro en la cartera. Le doy perreo y dice tú, muéstrame mami tú. Ta, tú, tu pelo como tú. Ta, tú, pa' salir se puso puta, pu, yeah. Bom bom, no te merita. Bom bom, no te merita. Bom bom, no te merita. Bom bom, no te merita. Bom bom, bom bom, bom bom, no te merita. Bom bom, no te merita. Y ya tú sabes quién es. Caleb Dimas y baby. Otra vez, haciendo un palo por mes. Pues lo sabes, y no me fui. Estaba facturando, el jefe del turreo. Subiendo despacio, y esto es Turreo Místico.